Nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes, 19 horas, 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Buenas tardes, esto es, como siempre lo decimos, pero un rato más tarde, ahora lo decimos al principio, y viceversa por el 88.7 en la Escuela de Ciencias de la Información, Ciudad Universitaria, al fondo donde parece que no hay nada, ahí doblando, aparentemente hay algo y es el estudio de la Radio Revés, a donde están del lado de la puerta Maxi, nuestro productor, el oso, nuestro operador. Y lo vemos a Néstor de la radio y a Martín Foliaco, que vino una vez más con nosotros como otras veces. En esta especie de invierno chiquito que se nos vino, dos días de mucho frío, de 15 grados de temperatura promedio más o menos, yo estaba tratando de divisar, digo, otra forma de darnos cuenta que estamos en la Escuela de Ciencias de la Información es ver esos pullovers de llama, ¿no?, que acostumbran a usar los estudiantes y las estudiantes de esta Escuela de Comunicación Social. Estuve buscando algún pullover de llama por ahí en este pequeño invierno y no tuve la suerte de encontrarlo. No había. No, se ve que todavía no da tanto el fresco por el... ¿Y cómo se viste la gente en otras facultades? Bueno, en otras, como si esta fuera facultad, en otras unidades académicas. Y qué sé yo, por ejemplo, uno se acerca a la facultad de abogacía, digo, de derecho, o a la facultad de odontología. Algunos dicen que ahí están las chicas más lindas y seguramente más de una va de tacos altos y minifaldas. No somos facultad, pero es verdad, hay una agrupación acá en la escuela que ha tomado la posta de... No somos facultad, no tenemos las chicas más lindas. No somos facultad y tenemos las chicas más lindas, pero vamos a hacer facultad, sí. El espacio Bemba, la agrupación de acá, de la Facu, logra su... Han puesto un metegol afuera para recaudar fondos, para convertirnos en facultad, ¿será? Al diablo con las idioteces y arrancamos este programa de día martes 6 de abril presentándole los temas que vamos a estar tratando, arrancando por un tema que nos preocupa a todos y a todas. ¿Qué me está diciendo Maximiliano Muñeco Videla? Que vayamos a primero un... Bueno, déjame variar sobre la marcha. Vamos. Primero a presentar los temas. Bueno, entonces vamos a ir. Me dieron la directiva. A ver qué dice. Dice: uno, tenemos, hizo así, puso la mano y empezó a desgranar los dedos. Uno, dijo: tenemos que decir la forma de comunicarse. Dos, vamos a un separador. Y tres, vamos a la presentación del... ¿Cuántos años hace que hace radio, imbécil? Dijo también. ¡Boludo! Sí, cuatro, dijo: ¿cuántos años hace que hace radio, imbécil? Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas de comunicarte, idiota, con este programa? Bueno, te podés comunicar, idiota, con... No tenemos teléfono, ¿verdad? Todavía. Entonces no vamos a decir... Una forma menos. Una forma menos, más rápido. Nos podés contactar por mail a iviceversa.radio@gmail.com.ar. No, .com o .com.ar. ¿Por qué hace cuánto año que tenemos mail, idiota? Bueno, iviceversa.radio@gmail.com, en nuestro blog iviceversaradio.blogspot.com. Si no, nos pueden escuchar también por, ya que estamos hablando del ciberespacio, nos pueden escuchar por el www.radioredes.com.ar. Ahora sí, el .ar, www.radioredes.com.ar. Y si no, nos pueden sintonizar por el 88.7 del dial. Y ahora tenemos cuenta en Facebook. Tenemos cuenta, cierto, Facebook, tenemos cuenta en Facebook. ¿Cómo no íbamos a tener cuenta en Facebook? Nos buscan por el nombre y viceversa y nos encuentran en la cuenta de Facebook. todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Casi llegando a las 7 y 10 de la tarde, después del adoctrinamiento que sufrimos entre el separador, ¿no? Nuestro productor nos dijo, cuando entra el productor y nos caga pedo y sí, todas esas cosas. Se desfasan las cortinas y eso. Uh-huh. Yo dije, qué grave. Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Bueno, ahí empezó a decir vos recién cuando te cortaron, te inhibiste, sí. ¿No querés salir más? No, ahora no, a decir vos. Bueno, vamos a estar hablando de un tema pope. ¿Cuál es el tema? De la inflación. La inflación. No es del único que vamos a estar hablando, pero como ya lo presentamos hace un ratito, nos visita, como vino varias veces el año pasado, Martín Fogliaco, el amigo economista de este programa, que va a estar desburrándonos un poco, hablando un poco a ver cómo es esto de la inflación. A ver, que tiene por ahí varias aristas para tocarlo, ¿no? Tanto de la discusión si suben o no suben los precios, bueno, que parece que sí, digo, pero en todo caso también cuáles suben, cómo, en qué beneficia o en qué perjudica esta manipulación de los índices del INDEC y cómo funciona esto del INDEC, cómo se mide la inflación y cuáles son las consecuencias de todo esto. Y lo que se nos ocurra a partir de eso le iremos preguntando a Martín, que va a estar obligado a contestarnos cada una de nuestras preguntas. Bueno, lo que es un agrado para todos los que estamos acá es estar en presencia de nuestro compañero Pablo Carrizo, que viene a hacer su bloque Palabras al Dorso, ya acompañándonos desde el año pasado, algunas veces por teléfono, las últimas veces en vivo acá en los estudios. Así que es un agrado para nosotros que Pablo vuelva acá al estudio a acompañarnos a hacer el bloque llamado Palabras al Dorso. Bueno, y por fin, déjame que lo diga así, por fin un poco de rock and roll en este programa. Algo que si me deja el productor podemos empezar ya mismo, ¿verdad? Bueno, lo vamos a empezar directamente. Esta es la banda que vamos a escuchar, Led Zeppelin.